Pero, ¿qué te gustaría? ¿Qué piensas? ¿Seguimos? ¿En? Rayo. La puchada. La puchada. Dale, la puchada. La puchada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Rayo. Rayo. Rayo. Seguimos en la pulseada radio. ¡Opa! No te sale. Tenemos menos punchi para hacer. No sale. Porque bueno, ese le pertenece a nuestro queridísimo amigo Negrito Santillán, esa expresión, y bueno, nada, no hay nada que se le parezca, por más que uno trate de imitar. Decíamos que Lino, que es nuestro invitado, le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, muchacho. ¿Cómo andas? Más cerquita. Bueno. Acércate acá al fogón. Ahí. Dale. Que de fogones sabe un poco. Estuvo en algunos. Y que hace 22 años me decía que está tocando fondo. Sí, sí, sí. Girando ahí como murga en La Plata. Exacto. Y desde hace 22 años que viene a Futura a presentar cada vez, ¿no? Sí, lindos recuerdos de la radio con el gordo Candreva cuando hacíamos movidas, el cumpleaños en la radio y otras tantas, ¿no? Y acá sobre 75, ¿no? Uh-huh. Tomábamos la calle y había varias cosas. Recuerdo también alguna vez el Esminón, en alguna movida. Había un mural acá, uh-huh, que lo habíamos pintado entre todos. Bueno, y el gordo siempre nos tiraba la mejor, con su modo uh-huh, poco exaltado, ¿viste? Sí, se acercaba. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Está lindo esto, ¿no? Pero ponía toda la garra. Y sonaba todo lo que pasaba. Exacto. Bueno, Lino, anda la marcha carnavalera, sí, temprano. Venimos cada vez mejor organizado. En realidad son tiempos, peculiar por lo difícil, ¿no? Por lo perverso, ¿no? Y cómo se ve en los sectores donde esa perversidad va apuntada, ¿no? Lo sensible, ¿no? A donde nos afecta a nosotros es el manejo en la calle y la imposibilidad de reunirnos y toparte con cosas que siempre estuvieron, ¿no? Pero a veces más atenuadas, ¿no? Y ahora están más exacerbadas, ¿no? Bueno, ahora el cultural El Hormiguero, viste, tiene una amenaza, sí, de que le van a levantar. Con el bondi ahí de la, exacto, Rambla, ¿no? Sí. Y todo viene, viste, por denuncias anónimas, ese mecanismo tan oscuro de la llamada anónima que lo puede todo, la llamada anónima. Sí, sí, sí. Entonces, a nosotros se nos revuelven las tripas porque hay muchas voluntades y muchas buenas voluntades, porque lo único que quieren las agrupaciones carnavaleras y la mayoría de los centros culturales es generar otro tipo de alternativa en la comunicación, la manifestación del arte popular y poner todo, digamos, viste, el carnaval tiene la propiedad de dar todo vuelta, bueno, porque en realidad la normalidad que vivimos es la anormalidad. El carnaval lo que viene es a poner todo en su lugar. En su lugar, ¿no? Carnaval, en algún momento habías dicho que era sacar las carnes. Carnes afuera. Carnes afuera. Sí. ¿Y eso se vive en la marcha carnavalera? Se vive en la marcha carnavalera, por supuesto, es una metáfora, porque siempre a los murgueros nos tildan de mal entretenidos y de costumbres perversas, poco sociales, ¿viste? Desde el tango, ¿no? Paganas. Paganas, bueno, sí. Y por supuesto que nos orgullecemos de que la murga recibe al que quiera entrar. Salvo algunas, por supuesto que la murga es una esponja de la época, ¿cierto? Se alimenta del espíritu del carnaval, que eso ya es mucho y es mucha tela para hablar, ¿no? Que es el espíritu del carnaval. Pero bueno, reunirnos, disfrutar de la reunión y disfrutar de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, la marcha carnavalera, lo que ya vamos por la número 21 ahora, ¿no? Este, siempre rescató ese espíritu, pero las épocas van pidiendo cancha y la murga va reflejando con la gente, porque gente del pueblo que la forma, de todo tipo de franja social. Este, y bueno, la época va hablando a través de la murga, en la calle. Entonces, bueno, claro, este, tenemos costumbres que el ser humano, nada más que ahora en la sociedad instituida, lo hace cada vez que se casa, en una despedida de soltero, y para las fiestas, los cumpleaños, ¿no? El estado de fiesta permanente, digamos, ¿no? Eso me refiero, ¿no? Entonces se nos tilda de algunas costumbres, que somos borrachos, drogadictos, de que en la murga va todo lo que en otro lugar no es aceptado, ¿no? Así que este, la marcha carnavalera, sobre todo, este, empieza a inaugurar espacios donde la murga tradicional no se metía, ¿no? Y esto no es una queja. ¿Cómo cuáles? Y mira, la murga de hoy, este, está activa primero todo el año. Reconstruye interiormente en sus modos de organización, ¿no? Que pasa a ser de verticalista a estar en un estado de asamblea. Por lo menos acá en la murga, en La Plata, perdón, el 99% funcionan es así. ¿Sí? Este, y por supuesto que, como toda reunión humana, están empuja cosas humanas, ¿no? Este, cuestiones de poder, de presencia, bueno, pero en estado de asamblea todo sale, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Después, la participación de la mujer, que antes era una agrupación típicamente machista. Ahora tenemos excelentes, no sé, letristas, bombistas, directoras de baile, nosotros no tenemos directores en la murga de ningún tipo, ¿no? Este, sí, ahora la murga... Murgas enteras de mujeres. ¿No? Este, sí. Y no se puede pensar la murga sin la presencia de la mujer. Lo importante de un tiempo en donde las distintas variantes del miedo invitan a replegarse sobre lo privado, a encerrarse, literalmente, entre rejas, entre alarmas, entre... Es que esta es la propuesta de volver a abrir el espacio público, de reconstruir el espacio público, convocar a participar y de esa manera combatir el miedo. Este, que nos este, tratan de inocular de múltiples modos. Exacto, ya lo creo que sí. Nosotros somos, nos organizamos, ¿no? Este, la marcha carnavalera nunca se hizo desde, bueno, a ver qué pasa, vienen tanta gente, y, ¿no? Y nos ha salido la cosa bastante bien porque nunca tuvimos percances graves. Sí tuvimos, este, como nosotros vamos aprendiendo y esta manera, es mucho más fácil ser verticalista, ¿no? Para poner límites de disciplina, ¿no? A nosotros eso no nos sale, entonces la autodisciplina es diferente porque tiene que ser aprendida, porque no nos enseñan justamente, sí, ¿no? Sí. Y nosotros a veces en plena contradicción hacemos el aguante porque nos quieren en ese lugar de rebeldía, de inadaptados, ¿no? Pero otra diferencia de la murga de esta generación de los 90 para aquí es que la clase social la cual llega a la murga, ¿viste? Es mucho más diversa, ¿no? Es, acá en La Plata es una gran franja estudiantil, este, y después la clase media, ¿no? De la clase media de la mitad para abajo, dentro de la clase media, ¿no? Este, personas pensantes, personas este, de todo tipo, ¿no? Desde psiquiatras, este, arquitectos, estudiantes de todo tipo. Este, músicos, este, artistas de todo tipo, ¿no? Que específicamente no saben nada de la música, o sea, de la murga, mejor dicho, ¿no? Porque en la murga aprendes todo, y otra cosa que te quita el miedo es la autoescuela, la confianza en el otro, vas construyendo la confianza en el otro y la murga se convierte en una cosa entrañable, una manera de vivir y un estado de militancia también, ¿no? Con una política, ¿no? Que no es partidaria, pero nosotros tenemos nuestros ideales, tenemos el concepto de qué es la alegría, por qué resistimos por la alegría y de qué está hecha esa alegría cuando hablamos en gran escala de esa alegría, ¿no? Si nos quitan el derecho a ocupar la calle, el derecho a la educación pública, a la salud pública, a tener un trabajo digno, todo eso nos quita la alegría. Y por eso la murga ahora está en la calle durante todo el año y en espacios que antes no se ocupaba, como el aniversario del golpe, la antigua marcha de la resistencia que se hacía acá en La Plata, con la pre-marcha de la resistencia, y después se iba a Buenos Aires, con todo lo que fue pedir por el feriado del carnaval, acompañar a hijos, a madres y abuelas de desaparecidos, a Rosa Bru, y hoy, digamos, a través de la Correpi, a todos los familiares y víctimas del gatillo fácil. Uh-huh. Ahí estamos nosotros. Es sumamente política y la alegría en general está bien entreverada con la denuncia, ¿no? En la murga, casi directamente, no hay espectáculo de murga en que no se denuncie la realidad. Exacto. Seguro tenés más el histórico, pero en todos los momentos se fue denunciando lo que molestaba en ese momento, pero no solo lo que quitaba la alegría, sino lo que claro. quitaba derecho, lo que quitaba otras cosas. ¿Cuántas murgas hay ahora en La Plata? ¿Tenés 20 más o menos? 20 murgas. Ahora la característica es que no hay grandes murgones, ¿no? Ajá. Tocando fondo llegó a tener 120 integrantes, realmente era bastante caótico, ¿no? Y ahora hay muchas murgas, tocando fondo es la más antigua vigente, ¿no? Porque la primera fue Farabutes del Adoquín, que no se correspondía con esta organización, ¿no? De ahí nos separamos nosotros y empezamos a construir este tipo de identidad, ¿no? Y de organización. Pero hoy hay ya murgas que están cumpliendo Descarrilados del Compás, hace dos fines de semana cumplió 15 años, ahora vienen los 15 años de Divorciados de la Mufa, de Citibel, ¿no? Pateando la Luna de Villa Elisa tiene 12 años, Tocando Fondo tiene 22, ¿no? Y así se van sumando murgas que no somos así ya ni 50 ni 40, ¿no? Pero que realmente estamos fuertes y justamente yo creo que la murga instala la posibilidad de que haya otras agrupaciones de carnaval, como las comparsas de candombe, que están muy fuertes, las murgas al estilo uruguaya, uh-huh. ¿sí? Y diversas formaciones después de batucada también, uh-huh. ¿no? Como el hormiguero uh-huh. cultural, que tiene toda una razón también social, uh-huh. como lo tienen estas agrupaciones. A mí me pasó, creo que fue, no sé si el carnaval pasado, o no, el anterior, que fuimos allá al club de 19 y 41. Y en un momento cuando subió Tocando Fondo, claro, yo empecé a ver gente de mi comparsa que subía, otro que conocía de la batucada que recién he tocado que subía, todo subía. Toda la gente que estaba ahí, que había participado, toda, de alguno o alguna, o dos, o tres, o cuatro habían pasado por Tocando Fondo. Digo, como que yo no soy de esta ciudad y me llamó la atención, como que ahí tomé dimensión de la historia de Tocando Fondo, de la influencia y de tanta gente que había pasado por ahí. Como un lugar desde donde incluso seguramente también se apropiaron de esas prácticas, de uh-huh. esta forma organizativa, porque esas cosas se aprenden ahí, como decía Arino hoy, uno va a aprender esos lugares un montón de cosas que tienen que ver con lo humano, con lo artístico, y evidentemente, Tocando Fondo no solamente ha sido escuela en los uh-huh. términos de estrictos de murga, sino también de cuestiones para la vida organizativa, uh-huh. artística de muchos músicos, músicas y artistas en la ciudad, digamos. ¿Y en la marcha carnavalera conviven las murgas con las cuerdas de candombe, con las comparsas de candombe? Bueno, nosotros intentamos, ¿no es cierto? Intentamos uh-huh. y hacemos, por lo menos en las varietés, que ahora se viene la tercer varieté este año de la marcha carnavalera, uh-huh. en el Centro Cultural Santoro, 55, sí. 10 uh-huh. y 11, sábado a partir de las 20, la hacemos temprano, de 20 a 24. ¿Eso que es para juntar plata para la exacto, marcha? Exacto, exacto, con un buffet murguero, o sea, popular, ¿no? Fernet. Fernet y cerveza, y a veces hay alguna sorpresa. Nos mandamos un guiso con Nico Acuña y Luis Nicolini, 25 litros de guiso de lenteja, y se vendió todo a un precio, digamos, 30 pesos el plato, ¿no? Así que... ¿Dijiste entonces el día? El día, este sábado. Que es 11, sí. Centro Cultural Santoro, a partir de las 20 horas. La marcha carnavalera va a ser... Por Roberto Santoro, el poeta desaparecido. Exacto, no al periodista Daniel Santoro, no. Ni el que fue el arquero de Independiente. Santoro. Bueno, y la marcha carnavalera va a ser el sábado 2, que me entero que ustedes también tienen es una actividad. Es el mismo día de la fiesta de Radio Futura, pero bueno. Che, este año no va a estar Momo. ¿Cómo no va a estar? Venegas. Hay que quemar otro muñeco. No, por favor. Por favor, Gamma, no proponga más cosas. ¿Esta varieté? ¿Me estoy yendo a la banquina? No. Esta varieté, decías que van a combinar también con alguna... Claro. Se invita siempre a alguna comparsa de candombe. Algunos números todavía no están confirmados, ¿no? Pero también se invita a las murgas a hacer un espectáculo de escenario. ¿Qué quiere decir? Algunas canciones que no respondan a la lógica del escenario cuando lo hacemos en la calle, ¿no? Un grupo de bailantes, un bombo, los cantantes, ¿no? Y bueno, y también alguna cuerdita de candombe. También estuvo la murga a la uruguaya Prometea, que ensaya ahí en ese lugar. Se pudre la momia, que también ahora hacen un tablado, hacen un 18, tablado. Sí. ¿No es cierto? Ahí en 39 y 115, en Ateneo Popular. Que ahí vamos a actuar nosotros, ¿no? Y bueno, entonces la murga siempre en sus corsos integra las otras agrupaciones de carnaval, ¿no? Es la continuidad de una tradición muy antigua y en realidad el trasfondo, ahora hablo en serio, es muy profundo. Muchos han leído un clásico que se llama La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, de Mijaíl Bajtín, que escribía en la década del 20, o sea, pobre, en la época de Stalin, donde él habla de que esa subversión de las jerarquías sociales que había durante los días de carnaval era muy disruptivo para el poder de la iglesia y para los poderes en general. Y eso lo tomó Umberto Eco en El nombre de la rosa. Exacto. Cuando uno recuerda la novela, ¿qué es lo que pasaba? Hay un libro de Aristóteles que nunca se encontró, que es La comedia, que es la reivindicación de la risa. Y hay un monje, que es el culpable de todos los crímenes, Jorge de Burgos, un bibliotecario ciego, obvia alusión a Jorge Luis Borges, homenaje que le hace Eco, que no quiere que encuentren ese libro, porque el poder teme a la risa. Exacto. Y si uno piensa, por ejemplo, en el papel que cumplieron revistas como Humor durante la dictadura, lo importante que fue para perder el miedo, reírse, por ejemplo, en la etapa de los militares. Cómo prohibieron esa revista y fue la que más circuló, la que estuvo prohibida. Exacto. Lo que tenemos algunos añitos nos acordamos. Sí. Bueno, tiene que ver con toda esta tradición que Bajtín reconstruye a partir de los libros de Rabelais, ¿no? De invertir todas las jerarquías sociales y días donde todo está permitido, entonces sirven para entender que otro orden social podría ser posible. Entonces es una tradición muy profunda que no muere, que ha estado debilitada durante algún tiempo, pero que ha resurgido con muchísima fuerza. Con muchísima fuerza. Sí. Y ahora, bueno, la marcha carnavalera. Tenemos el orgullo, digamos, ya lo fundamos a partir de este año como movimiento, ¿no es cierto? O sea, no es ¿cómo es eso? Y no es solamente pensar en la marcha carnavalera, que sí sigue siendo nuestra agenda, ¿no? Pero cómo generar durante el año diferentes espacios, ¿no? Uh-huh. Con la bandera marcha carnavalera, ¿no? Que bueno, después de un pequeño bache cuando vuelve el feriado del carnaval, como que pierde sentido la marcha carnavalera para los murgueros, no, para algunos, ¿no? Y otros nos paramos y nos dijimos, no, realmente la construcción continúa, ¿no? Tantas cosas que tiene el carnaval vigentes en la vida cotidiana. Así que desde la marcha 17 hasta la 21, 5 murgueros éramos, en los momentos, digamos, de la acción del día de la marcha, se sumaban otros más en la organización, pero 5 estábamos ahí craneándola durante todo el año, ¿no? A ver cómo hacíamos para juntar fondos. Hemos hecho algunas fechorías, ¿no? Como necesita... no se puede alguna, no, sí. Y podremos ir presos, ¿viste? Porque, pero es apropiación ilegal de algunos materiales para hacer un escenario, ¿no? Salir con una camioneta de que un compañero murguero repartía pan y salir por esas maderas que están ahí de las empresas privadas. Claro, sí, sí, diciendo que están haciendo algo que no están haciendo. Claro, ¿no? Por ejemplo, y armar un escenario y no están trabajando. Claro, y armamos un escenario y que lo pueden usar todas las murgas ahora, ¿no? Lo tengo guardado en casa. No. Un escenario recuperado. Sí. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y también tenemos el orgullo de haber inaugurado hace 2 meses la Regional La Plata del Movimiento Nacional de Murgas, ¿no? El Movimiento Nacional de Murgas es una intención que ya tiene varios años y que murgas hay desde Comodoro Ushuaia hasta Jujuy, digamos, porque yo no conozco si hay en Formosa, si... sí hay, te puedo asegurar. Murga de bombo con platillo, bueno. Hay cientos y cientos de murgas, ¿no? Es muy difícil la organización, ¿no? Entonces, nosotros nos queremos organizar para... estamos atrás de ordenanzas y de leyes, que desde luego sean leyes provinciales y leyes nacionales, de ordenamiento del espacio público, pero de acuerdo a las necesidades de la murga. Por lo tanto, muchas murgas y nosotros aquí en La Plata hemos debatido con las murgas que quisieron concurrir una ordenanza que surge desde como reconocimiento, que el primer paso es como patrimonio cultural la murga, ¿no? De valor intangible, ¿no? Que eso es un reconocimiento internacional de un montón de cosas, ¿no? Que es ley, ¿no? Y luego las ordenanzas, por supuesto. Ya la tenemos escrita. Tenemos escrita. Y ahora tenemos, ¿a quién dársela ahora? ¿A quién dársela? Porque ahora, viste, nosotros que somos apartidarios pero políticos, ¿no? Tenemos que aprender un camino de cómo relacionarnos con el poder político que tanto hemos criticado, ¿no? Y situado en la vereda de enfrente, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí. Sí, sí, sí, sí. Estamos ahí. Entonces, el 18 de noviembre se hace un encuentro más del Movimiento Nacional de Murgas en Campana, ¿no? Es un camping, siempre maneras de camping, donde intentamos revertir alguna situación que nos pasó también en el Congreso Nacional de Murgas, que ya tiene 15 años más, en Suardi. Claro, ¿no? Se hace todos los años ahí. Se hace todos los años, ¿no? Multitudinario también. Claro, 8.000 murgueros en un pueblo de casi esa, un poquito más de esa población, ¿no? Pero tuvimos algunos, empezamos nosotros a medir esas causas por las cuales se nos critica, ¿no? Del alcohol, de la droga, ¿no? En realidad, nosotros somos parte del pueblo y vivimos en la franja social en la cual nos desarrollamos y bueno, y somos reflejo de lo que pasa en eso, ¿no? Entonces también pasa en la murga. Y en esos momentos es muy difícil la contención cuando hay 8.000 murgueros y 33 organizando, ¿no? Que son esas cifras reales, sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, se prohíbe desde hace muchos años, venimos como tratando de poner, de encontrar entre todos hasta dónde límites de ciertas cosas, ¿no? Pero el intendente ahí de Suardi se mandó una que apareció un... Nosotros prohibimos el alcohol, se prohibió el alcohol, ¿no? Nosotros no, porque yo no fui ese año. Y apareció un pequeño boliche armado en medio del camping, que es como en un polvorín, viste, prender una antorcha, ¿no? Y bancado por el intendente, unos particulares que empezaron a vender alcohol, y bueno, sí, bajo amenazas, así muy, muy de este, del estilo de ahora, ¿no? Este, la cosa que terminó con muchos compañeros con internados, con coma alcohólico, uno tardó en salir. Entonces, este, el Movimiento Nacional de Murga, algunas sedes, no estamos apoyando que se vuelva a hacer Suardi con 33 organizando y 8.000 hasta que no se revierta eso. Hasta que no se revierta. Claro. Y empezamos un camino ya en Alberti, que se hizo, ¿no? Y también el enfoque hacia nuestros murgueros, niños, ¿no? Niños y niñas, por supuesto, ¿no? De que la murga no, la finalidad no es esa, está bien, no somos dionisíacos, ¿no? Este, como todos, y esos hay ambientes que más este por ahí es más accesible a eso. Sí, ¿no? sí. Porque estamos de fiesta, ¿no? Pero me sorprendiste, yo pensé que ibas a decir que el intendente quería prohibir el encuentro por el alcoholismo y las drogas y resulta ser que era el que vendía él. Claro, es una forma, es también una forma de pudrirla. Exacto, ¿no? Bueno, la cosa que en Campana, con una organización que se hace muy a pulmón con los compañeros de la regional de Buenos Aires, y nosotros vendríamos a ser de la zona sur, La Plata y Gran La Plata, ¿no? Estamos ayudando la organización de esto, se alquiló un predio municipal, ¿no? Se pidieron los permisos correspondientes, tenemos servicio médico, tenemos seguros, el camping hay que pagarlo, así que se cuenta con que van a ir 2.000 personas, ¿no? Con talleres, ¿no? Con los almuerzos organizados, para eso las murgas nos movemos, por eso alquilamos nuestros micros, como siempre, ¿no? Un micro hoy a Campana nos salió de 42 personas, si no me equivoco, 42, 12.000 pesos, ¿no? hay que remarla para la gestión vence al tiempo, decía. Así que bueno, estamos muy contentos, a pesar de las épocas que estamos viviendo, tenemos la fuerza intacta y bueno, y nos vamos a ir a Campana, ¿sí? Y vamos a hacer la marcha carnavalera, ¿no? Para perder el miedo, ¿no? ¿Tiene alguna consigna en la marcha? Pues suele tener construyendo expresión popular, el carnaval no es un negocio, ¿no? Rescatando la experiencia tocando fondo en el club de 41 y 19, que nos levantaron el corso, sí, nos bastante amenazaron en un ensayo, amenazaron a nuestra representante legal, una compañera, muy feo, así muy, muy guarramente. ¿No fue el mismo año que le corrieron a tiros a una murga en una villa en Buenos Aires? El año anterior, sí, claro. exactamente. ¿No? Che, acá 80-80, cuarto gran tablado, se pudre la momia, y ahí nombra tocando fondo, promete a la recalcada, todas las bandas que van a tocar el 18 de noviembre a las 7 puntual en el Club Ateneo Popular. Esa es una de las invitaciones. La otra es al Varieté, que es el sábado 11. De 20 a 24, ¿sí? Y bueno, y después el encuentro de Campana, a todos los murgueros que todavía no se enteraron, porque hay que llenar una planilla, hay que inscribirse. Muy bien. ¿No es cierto? Infórmense. ¿Tienen alguna página de Facebook, algún lugar, o le escriben a ustedes, a los de las murgas, digamos? Claro, sí. Estamos en el Facebook del Movimiento Nacional de Murgas, donde están las planillas para imprimirlas. ¿Se puede ir suelto o hay que ir con? Se con puede murga. Ir suelto, sí. Yo, bien, por ejemplo, voy como murguero independiente, ¿no? Y claro, con otros compañeros que... Pero tenés una calcamonía en la pelada que dice tocando fondo. Es inevitable, ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, no sé si hay tiempo. Sí, se puede. Claro, yo iba a preguntar en qué momento se podía pedir que Lino tocara, porque este es el momento. Esta canción la escribí, es la única que tiene la marcha carnavalera, para la marcha número 17. ¿Sí? Bueno, y es así, ¿no? Contra la miciadura, murgas a la calle, por el feriado del carnaval, por panzas llenas y corazones contentos, por corsos libres, gratuitos y autogestivos. Cuando ya nadie podía hablar, nuestra ciudad se vistió de gris y la impotencia era tu ritual y un pobre corso la realidad. Rompió la calle una vieja voz con nueva historia para decir, bombo, platillo, raso y pasión, por la alegría hay que resistir, carnaval, a marchar. Y fue una lucha que así nació, cara de murga la realidad. El tiempo mismo nos vio pasar, la voz del pueblo volvió a cantar. El estandarte de su verdad, bandera loca para decir que un redoblante y un bailarín convierte en lucha nuestro ritual, carnaval, a marchar. Y así nació Murgón, de cada murga tiene lo mejor. Carnavaleando en el bosque se escuchó, este rejunte se armó. La alegría no se mancha, carnaval en construcción, contraflor a la exclusión, me llaman murga, me llaman calle, construyendo expresión popular, el carnaval no es un negocio. La verdad no se puede ver, cuando mil voces se hacen oír, que suene el bombo en tu corazón, y así esta lucha te haga feliz, carnaval, a marchar. Así nació Murgón, de cada murga tiene lo mejor. Carnavaleando en el bosque se escuchó, este rejunte se armó. Y así nació Murgón, de cada murga tiene lo mejor. Carnavaleando en el bosque se escuchó, este rejunte, se armó. Señoras y señores, el gran momento ha llegado. Todos los estandartes arriba, todas las banderas a volar. A soplar con fuerza esos silbatos y que el fuego de Momo reviva el espíritu del carnaval. Marcha carnavalera número 21 y por muchas más. Lindo, Labat, trayéndonos la invitación a la marcha carnavalera número 21. Esto sigue siendo la pulsera de radio. Un ratito más. Gracias, Lino. La Pulseada Radio. Comunicación popular. ...30 años de Radio Futura. Nadie se atrevía, digamos, a hacer un equipo para una FM. Pero por supuesto, amigo, que son una radio política. El ser humano es un ser político. Pero siempre manteniendo la historia. 30 años de Radio Futura. huracanes llevan las olas. Somos parte de lo que está pasando. Un ciclo de charlas en el marco de los 30 años de Radio Futura. Te invitamos el viernes 10 de noviembre al primer encuentro. Territorio, memoria e identidad. Fernando Pepe, Ana Cacopardo, Roxana Aramburú, Cecilia González. Somos parte de lo que está pasando. Así de fuertes somos. Te invitamos el viernes 10 de noviembre al primer encuentro. Vamos caminando hasta el sur, hasta la mitad. Territorio, memoria e identidad. Acércate a la radio. 5 esquina 75. El viernes 10 de noviembre a las 18 horas. Un ciclo de charlas en el marco de los 30 años de Radio Futura. Somos parte de lo que está pasando. Huracanes llevan las olas. ¿Dónde tengo que hablar? Hola, soy Matías, mi barrio aeropuerto. Me llamo Maxi y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16 años. Soy Lautaro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Soy Abraham, tengo 15 años. Hola, soy Agustín de Barrio Aeropuerto y... Hola, soy Jessy, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces. La Pulseada. La cocina de la calle. El año que viene vamos a pedir 3 horas para el programa de La Pulseada, porque siempre nos quedan algunas cosas afuera. Rapidísimo, como Héctor Larrea, que hace poco me enteré que está vivo todavía. Sí, está haciendo publicidad de Lizer, dice yo. Soy orgullosamente de Lizer. Sí. No sé si me dan ganas. No, es un tipo transparente. Creo que te conté, pero grande. Otro día lo escuchaba cuando era chico, escuchaba porque mis abuelos escuchaban ahí a Rapidísimo. Y yo lo tenía que escuchar y la verdad que me gustaba mucho. Pero no importa eso. Ahora, porque es el momento en el que Carlos Gassman comparte con nosotros y nosotras el tráfico de tentaciones. Bueno, gracias. Y no, hoy vamos con otro tráfico musical. Así que en vez de seguir hablando, vamos a comenzar escuchando un tema. Saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir. y que en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne, verdad. Vi al poderoso mortal y a idiotas con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir. Que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entender mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. Bueno, era Rafael Amor cantando En el camino aprendí, uno de los tantos temas que compuso y con el que es común que empiece sus actuaciones en vivo. Lo estamos trayendo a colación porque es un artista entrañable, pero también para homenajearlo porque el domingo pasado, es decir, anteayer, cumplió 69 años. Nació el 5 de noviembre de 1948 en Buenos Aires y su padre, Francisco Amor, fue cantante de la orquesta de Canaro. Así que la música estuvo desde siempre presente en su vida. Pasó parte de la infancia en Valle Hermoso, provincia de Córdoba. El cartero del pueblo fue su primer maestro de guitarra y en un acto en una escuela primaria de esa villa serrana cantó por primera vez en público una zamba. A diferencia de su padre, que interpretó fundamentalmente tangos, él se inclinó por el folclore. En 1962 la familia volvió a la capital y Rafael tuvo una participación exitosa en un concurso organizado por Radio El Mundo que conducía Antonio Carrizo. 4 años después, con amigas de la secundaria, fundó el grupo Los Norteños, que se presentó en peñas, festivales y en la televisión. Cuando finalizado el bachillerato, esa formación se disolvió, Rafael continuó como solista. En 1969 le dieron permiso en la colimba para ir a Cosquín, acompañando en bombo a otro intérprete, que sorpresivamente le pasó la guitarra y lo invitó a cantarle a la multitud. Se sobrepuso a los nervios y consiguió muchos aplausos. 2 años más tarde, en la edición 1971 de Cosquín, el diario cordobés Los Principios le entregó el premio Revelación y se hizo amigo para siempre de los representantes del nuevo cancionero, como Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa. 1972 fue un año agridulce, doloroso por la muerte de su padre y auspicioso por la grabación de su primer disco. En el 74 viajó por primera vez a España y registró en Barcelona su segundo álbum. A partir de entonces inició una vida nómade con giras por toda España y recorridas por la Argentina y otros países latinoamericanos. A la fuerza, por el exilio político impuesto por la dictadura a partir del 76 primero o por compromisos de trabajo después, Rafael pasó largas temporadas en España. Pero a partir del retorno de la democracia a nuestro país, volvió constantemente a visitar la Argentina para cantar en grandes o pequeños escenarios de la capital o de los lugares más distantes del interior. En 1976 dio a conocer en el país ibérico una canción, No me llames extranjero, que se convirtió en un verdadero himno, no solo contra la discriminación a los sudacas, sino contra el rechazo de los inmigrantes de cualquier latitud. Un tema que desgraciadamente no ha perdido en nada su vigencia. Entre el 72 y 2007 grabó, sin contar recopilaciones, 16 discos como solista. Han versionado sus canciones intérpretes como Mercedes Sosa, Alberto Cortés, José Larralde, Facundo Cabral, Jairo, el grupo Cantoral. En 2005 Mercedes Sosa eligió uno de sus temas, Corazón Libre, para incluirlo y darle título a uno de sus mejores discos, difundido en todo el mundo y nominado a los Grammy Latinos. Que haya sido perseguido políticamente por la dictadura no es casual, porque Rafael ha sido siempre un artista comprometido y un militante consecuente de la izquierda. Sea en la Argentina o en España, no ha dejado de participar de actos políticos, huelgas, tomas de fábrica, piquetes o cacerolazos. Muchas de sus creaciones son, como las define en su disco Barricantos, grabado en vivo en la Sala Galileo Galilei de Madrid para celebrar 3 décadas de trayectoria en España, canciones de barricada. Así fue como escribió temas sobre la xenofobia contra los inmigrantes, las guerras imperialistas, la explotación obrera, las luchas de resistencia o la contaminación provocada por las multinacionales. En Neuquén, por ejemplo, actuó para los trabajadores de la fábrica de cerámica Sanón, recuperada por sus obreros, a quienes les dedicó una canción titulada Porcelanato. Siempre estoy firme donde hay que estar, fiel a mi clase y a su lucha, dice Rafael. A principios de 2004 tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para la revista La Pulseada, aprovechando un concierto que dio en La Plata. Apenas horas antes había ocurrido el terrible atentado de Atocha, que fue el 11 de marzo de ese año, cuando 10 explosiones afectaron a 4 trenes que estaban a punto de partir de la principal estación de Madrid, con el terrible saldo de 193 muertos y 2.057 heridos. Rafael terminó su recital aquel día leyendo un poema dedicado a las víctimas de Atocha. Cuando nos sentamos a conversar, compartimos juntos la indignación. Aznar, que había traído a los grupos terroristas islámicos mandando tropas a la guerra de Irak por seguidismo respecto de la política exterior norteamericana, había querido culpar a la ETA. Muchos de los muertos y heridos fueron extranjeros de los que se llaman ilegales o indocumentados, que salían muy temprano, aprovechando el medio de transporte más barato que es el tren, para llegar a su trabajo. Los heridos no se presentaban a los hospitales por miedo a que los deportaran, y el presidente Aznar tuvo el cinismo de entregarles la ciudadanía española post-mortem a los fallecidos. Les cuento 2 respuestas y una anécdota de ese reportaje que nunca me olvido y que pintan a Rafael Amor de cuerpo entero. Cuando le pregunté si no creía que la canción española de autor seguía gozando de buena salud, porque continuaban vigentes los históricos como Serrat y Sabina, y surgían nuevos representantes como Ismael Serrano o Pedro Guerra, me contestó, son cantantes del sistema. Se acostumbraron a vivir en hoteles 5 estrellas y perdieron el contacto con el pueblo. Siempre hablan del estornudo, pero nunca del virus que provoca la gripe. En otro momento me señaló, dicen que las mías son canciones de protesta, pero mis temas son tan políticos como los de Julio Iglesias. La única diferencia es que yo los aprovecho para denunciar todas las injusticias y él para encubrirlas sistemáticamente. En aquella ocasión, él estaba presentando a la Argentina su disco Barricantos, que había grabado en España el año anterior, y también un libro, Viajuras, donde recopilaba historias surgidas de sus interminables giras por el mundo. Había un episodio muy cómico que nos reiteró aquella vez. Estando de paso por Cuba, fue invitado por la televisión de la isla. Entre canción y canción, en un programa en vivo, le hacían algunas preguntas. En cierto momento lo interrogaron acerca de lo que había significado para él y para su generación la Revolución Cubana. Rafael respondió, uy, ¿cómo decírtelo? No sé, fue un mojón histórico, como queriendo expresar que había constituido un auténtico hito, algo que marcó un antes y un después. Pero notó que se hizo un silencio incómodo, que duró apenas segundos, pero que parecieron siglos. Entonces el conductor lo invitó a interpretar otro tema hasta que finalizó la transmisión. ¿Dije algo inconveniente? ¿Hubo algún problema? Consultó intrigado, ya fuera del aire. Chico, le dijeron, es que para nosotros los cubanos un mojón es una gran cagada.

Bueno, a Rafael Amor, y vamos a recordar que toca este sábado 11 también acá en La Plata, en el Centro Cultural El Zócalo, ahí en Plaza Alsina. Uh-huh. Se puede chusmear la información. Tengo dos tráficos. Sí, dos cortitos. Uno que corresponde a una amiga de la casa, de esta revista y de esta radio. Ajá. A Mariana Chiesa Mateos, que nos visitó hace un tiempo en la Pulseada Radio. Va a estar en el marco, bueno, estuvo haciendo su muestra en el Museo de Arte y Memoria, enfrente del Teatro Argentino, en la calle 9. Va a estar haciendo una feria de estampas en el museo mismo. Va a ser este viernes 10 de noviembre, de 6 de la tarde a 9 horas. Son estampas, bueno, realizadas por ella, obviamente. Una obra hermosísima. En su Facebook ya publicó algunas, y la verdad que va a haber estampas y libros. Así que esto va a ser, dice, a precios razonados. Ah, eso, se va a poder ir a comprar las estampas. Se puede ir a comprar las estampas de Mariana ahí en el Museo de Arte y Memoria, y están espectacular. A mí me gusta muchísimo lo que hace Mariana. Estoy feliz de este año haber conocido a esta artista, porque la verdad que me gusta muchísimo lo que hace. Uh-huh. Muchísimo. Así que por eso, con este énfasis, esta emoción. Y el segundo tráfico cortito, Tentaciones, que hago, que también te tiene muy feliz. Que me tiene muy feliz. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Es que se viene la fiesta Quilombola, 2 años de O Quilombo da Mulherada, que es una roda de música de samba, música de Brasil. Va a ser una fiesta donde va a tocar un grupo de candombe que se llama Taloca, que son todas pibas, que ya en algún momento las vamos a tener acá tocando. La Nanotrópica, que es cumbia psicodélica, y obviamente la roda de samba de mujeres O Quilombo da Mulherada. Esto es este sábado, a partir de las 21 horas, 21:30, en 61, entre 28 y 29. Va a haber esta roda, va a haber 61. Para 28 y 29, se van a dar cuenta, porque esa mitad de cuadra, una casa con un fondo gigante, van a escuchar la música, se van a dar cuenta dónde queda. Pero bueno, va a ser esta fiesta ahí, y va a haber para comer y barra a precios populares, y después va a haber DJ y música para bailar. Así que esto es este sábado. Podemos dar fin, ¿no?, antes de la pulseada radio, sí, mandándole otro abrazo al negrito Marcelo Santillán, que se mejore. El martes lo queremos acá de vuelta. Estuvo hoy Agustina Rubino, ¿sabes lo que hizo Agustina Rubino? Un Facebook. No te puedo creer. Sí, de la pulseada radio. Y vamos a la semana que viene, vamos a decirlo así, te haces amiga, amigo, porque todavía no tiene nada. Vamos a ponerle algo, una foto de Luna. Mira, ahí vino Luna también, que arranca acá en Futura cuando termina. Sí, pero sí, no vamos. Digas que Luna es el que hace Cacodelfia, porque es un hito caminador. Ah. No, está revelando su identidad. Bueno, no sé. Esa parte la... Olvídense de esa parte. Estuvo Carlos Gaman, estuvo Damián Lambusta, Damián Moles, Eva Mardones, Agustina Rubino, te decía recién. Acaba de llegar Martín Luna. Y nos encontramos de vuelta en otra emisión de la Pulseada Radio. Exactamente. Carlito, ¿algo para cerrar? Siempre cierran. Y estuvo Tony Fenoy. Y Tony Fenoy. Uy, me olvidé de Tony Fenoy. Y bueno, nos visitó hoy además Lino Labat. Un genio. Un grosso, ¿no? Un referente. Recuerden, amigos y amigas de otras radios, también están invitados a las charlas de Futura, porque todas somos partes o parte de esto que está pasando. Nos vemos. Hasta el martes.